El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, La Frecuencia que Inspira Fe. En sintonía con La Frecuencia que Inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle. Su amiga Yami del Valle. Y también tenemos... ¿A quién? Martín. Sí, entonces nos encontramos aquí pues preparado para acompañarle en esta preciosa mañana, tan alegre, contentos de esta oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿verdad, mi amor? Claro que sí, otro día más para poder traer palabra de ánimos, consejos y llevar nuestra vida al próximo nivel. Así es, así que amigos, llamen a sus vecinos, a su familia para que se conecten aquí con Radio Fe. Y con el próximo nivel. Así es. Porque y bueno, el próximo nivel está caliente, estamos con mucha energía porque como la semana pasada no pudimos estar porque... Por razones que pasaron, pues tenemos mucha más información. Claro que sí, así es, amigos. Así que esperamos tener un momento bien agradable aquí con ustedes. Y para que participen, ¿saben cómo hacerlo? Llamando aquí a los estudios al 352-347-9576. También nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y no se olviden de la página en Facebook, que hay dos, recuérdense, hay una de Al Próximo Nivel. Y la otra que es Radio Fe. ¡Oh! Yo estoy muy contento. Sí, ¿por qué? Sí, porque el viernes, no este pasado, el anterior, sí, tuve el placer, el honor de ir a servir a otros. Oh, wow. ¿Te recuerdas la actividad que tuvieron Living Waters? Oh, Agua sí, Viva. Yes, yes, de yes, servirle yes, a los homeless. ¡Wow! ¡Qué experiencia más maravillosa! Sí, me encontré con Angie y nos encontramos con Angie y nos contó que esta fue un éxito. Un éxito, sí, sí. Man, mucha gente. Vimos fotos, pero no te vi en la foto. Porque yo estaba orando. Ah, sí, ya, orando por la comida. Con la gente. Ay, qué bueno, no, sí. Sí, me encontré una parejita de que vinieron de Ohio. Sí. Y estaban recientemente aquí. Wow, y... se están mudando de donde quiera para acá. Pero homeless y... Y estuvimos compartiendo muy lindo, muy lindo. Y compartí bueno con el Señor y pudimos orar con ellos. Y una cuestión, una cosa que yo había querido hacer por mucho tiempo. Sí. Una pena que no pude traer a mi familia porque tuvimos otras cosas. Tú sabes que nosotros siempre estamos haciendo un montón de cosas. Mira, hablando de eso, Johnny compartió un video en Facebook. Sí. Acerca de un homeless. Y hablamos de eso ya ahorita. Sí, ¿no? Okay. Sí, sí, bueno, estén okay pendientes. Ya ahorita, porque lo puedo pasar a Radio Fe para que lo vean también. Ah, exacto. Sí, ya, okay. Pero ya ahorita hablamos de eso un poquito. Okay. Sí. Pero entonces, es bien satisfactorio para ambos parties. Ya. Yeah. ¿Y qué te hiciste este fin de semana? Este fin de semana, fíjate, después de comer tantas cosas, porque no comimos pavo el primer no año. ¿Comiste pavo? No. ¿Qué pasó? Sí, pues que me dieron más cosas más ricas. Me dieron pasteles, me dieron arroz con habichuela, me dieron saladita de ¿cómo se llama? Bueno, en el Centro de América dicen apio, achote. Ensalada de achote. Oh, una. Bueno, déjame parar porque si no voy a dar hambre allá afuera. Pero después vinieron una familia del sur de la Florida que nos estuvieron visitando y pasaron con nosotros este fin de semana y fue todo muy, muy lindo, muy lindo. Qué en familia. Bueno. Mira, Martín, no creo que seas el único que celebró Thanksgiving sin turkey. Sin pavo. Sin el pavo, porque nos tropezamos con uno de los pastores que está aquí con nosotros. Ajá. Bueno, con la esposa. Sí. Y ella nos dijo, yo no hago pavo, yo lo que hago es un pernil. Así que más rico todavía. La cosa aquí es celebrarlo. Exacto. ¿Verdad? Celebrarlo, no importa. Exactamente, celebrarlo con familia. No importa si fue con pavo, con cerdo, con gallina, con... ¿Ya? Con lo que sea, que se puede celebrar. Hay otra gente que lo celebran con pato. Con pato. Ya. Sí, sí, sí. So, hay diferentes maneras. Pero claro, ese es otro programa. Sí. Entonces, pero este fin de semana, Angelito, que nosotros nos tuvimos tranquilos. Sí. Fuimos tranquilos y fuimos de compra, porque empezamos a buscar pues los regalitos de Navidad para la familia. Sí. Increíble, yo no. Y no había. No encontramos con mucha gente. Pero más de lo normal, sí. Sí, sí, sí. Sí. Acuérdate que todo depende de donde uno viva, donde uno esté. Uh-huh. Yo vi más personas afuera que lo regular. Uh-huh. Y las tiendas mucho más llenas que lo regular. Los parqueos también. Sí. Pero nada comparado con otros lugares que, bueno, vimos en... Bueno, nosotros fuimos el sábado. Pero sí. Vi videos de que pasó el jueves, Black el Friday. viernes. Videos, increíble, personas peleándose por... ¿Otra vez? Sí, por la venta. Televisiones y por cosas todos materiales, pero yo me quedé... No, y fue... pues bobo las peleas. Y muchas gentes que eran... se estaban comportando, vaya... Sí, pero sin, era sin con orden. Animales. Bueno, no quería decir eso, ¿no? Yo te lo digo por ti. Ya, pero increíble que tenían hasta, ¿cómo decir? Los guardias así, de manos cruzando para poder. Bloqueándolos. Uh-huh. Y con todo y eso, pasó una persona y después todo el crowd, todas las personas, sí. Tumbaron a esas personas que estaban así mismo. Yeah. Y todo por cosas materiales. Y hasta las empleadas. No, le pasan por encima. No, tú le corres por encima a todo el mundo. Bueno, eso también, sí. Pero hasta los empleados fajándose. A puños. ¿Cómo? A puños con otras personas. Y mujeres y niños. Ay, no. Es bien triste. Y esto no es lo que estamos nosotros esperando para los días navideños, para Acción de Gracia, para el Año Nuevo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es como el comercial, hay un comercial, por no darle promoción. Ajá. Pero él le dice, óyeme, ¿qué te pasó? Porque un hombre ve al otro hombre con el ojo hinchado, uh-huh. Con el ojo negro. Wow. Y él le dice, yo me save 100 pesos, cientos de pesos. Me ahorré como 100, cientos de pesos en Black Friday. Y él le dice, ¿y tú qué hiciste? Y él le dice, bueno, yo me quedé dormido y ahorré miles de pesos porque me compré este carro sin ir a Black Friday. Y el otro con el ojo hinchado y tú sabes, la caja y eso fue lo que pasó. Yo vi hasta un retrato de Rocky. Mira para allá. Que se llama Rocky. O sea, en vez de levantar las manos. No, levantando las manos con... El belt, con el cinturón. Con el cinto de campeón. Sí. Estaba levantando una televisión diciendo... Pero mira, nos estamos riendo aquí, pero en realidad no es chistoso porque... Muchas personas se metieron en problemas, estuvieron en peleas, sufrieron golpes. Esto no es nada. Y saben lo que... Pero no fue en Ocala. En Ocala todo el mundo se comportó bien. Sí, es que ellos están escuchando, los de aquí en Ocala están escuchando el próximo nivel. Así que, amigos que nos escuchan, compartan con los demás, las otras personas que están fuera de esta ciudad. Ellos necesitan programación de Radio Fe. Exacto. Para que se comporten mucho mejor. Sí. Mira, es mejor que ir el día después o dos o tres días después. Un secreto para todos ustedes que están escuchando. Los especiales de Black Friday, de lo que llaman el Viernes Negro, los especiales de ese día empiezan el domingo antes, para que lo sepan. Sí, la única diferencia es que le ponen... Uh-huh. El cartel de crean un ambiente de escasez para motivar a las personas que vengan a a comprar lo más ligero posible. Porque ellos lo que quieren es que aumentar las ventas. Aumentar las ventas. Entonces dicen, nada más tenemos 20, nada más tenemos 100, nada más tenemos. O sea, que si se acabó, se acabó. Sí. Y no es verdad, no es una realidad. Todos estos especiales comienzan los domingos antes de ese viernes. Pueden ir el domingo así antes, el lunes. Y Johnny, también para llevar ese pensamiento un poquito más allá. Uh-huh. ¿Hoy qué es? Hoy es lunes. Cyber Monday. Sí. Para personas Cyber que no Monday. Quieren, que se perdieron el Black Friday, te puedes quedar en tu casa, no tienes que pelear, no tienes que empujar, no tienes que hacer nada. Solamente en línea. En línea. Y esto va a continuar. Siempre claro. Y si quiere conseguir regalos en línea, puede pasar por radiofe95.com y puede ir a nuestra librería cibernética. Y ahí va a ver música, libros, biblias y otros regalos también. Ya me está poniendo ahí poco a poco unos cuantos regalos. Y todavía hay tiempos para ordenar en Radio Fe para que llegue a su casita en tiempo para Navidad y poder darlo como regalo. Ya, esa música que usted escucha aquí la puede conseguir. Si le gusta mucho y quiere compartirla con alguien o regalársela a su amiga o su esposo, pase por Radio Fe. También hay material en libros bien, bien bueno para parejas, para niños, para criar a los teenagers. Bueno, para no criarlos ya, pero de familiares. ¿Cómo lidiar con los jóvenes de hoy en día? Hay de todo material ahí, así que no hay excusas. No. Es un buen regalo para su familia, para su ser querido. Así que pase y déjanos saber qué es lo que ha comprado ya. Sí, y si necesita algo de nuestra librería, algo que no encuentra en línea, nos puede mandar un texto al 593-0095 y diga, ayúdeme en la librería. Y vamos enseguida a mandarle un texto para atrás, pedirle qué es lo que está buscando y nosotros lo vamos a añadir lo más antes posible. Y también estamos agregando artículos que pueden ser obsequiados para este tiempo de... Sí, tengo relojes, ya estoy poniendo relojes. ¿Tiene la carterita para los varones? Eso no se llama cartera. That's right. No, no es cartera. Eso es una bolsa, messenger bag. Mira, que ya yo estoy pensando un trend. Sí, cuéntame lo que le pasó. Sí, a mí me paran y me dicen, mi esposa no me deja ponérmelo. Y estoy empezando una revolución y hay más personas usándolo. Es que se ve mucho mejor. Es más, así. Los jovencitos, they're gonna catch up. Yo tenía una negra que se la regalé a mi sobrino porque... Oh, tú estás hablando de la cartera. Sí. No, yo tenía una cartera negra. Es que diga el sachet. Sí, tenía una bolsa. Yo tenía una negra. Yo dije, Dios mío. Es que a este hay que pegarle. Es que como me cortaste un día, pues mira. No te corté ningún día. Me está portando mal por el lunes pasado y este. Vengo con furia, papá. Pues sí. Si pueden hacer su compra en línea, pueden tener mucha confianza. Amazon es el número uno para ir y nuestra librería está hecha de las cosas de Amazon. Y tenemos mucha buena experiencia con esta compañía y te llega a tiempo para las Navidades y no tiene que salir para ningún sitio. Exacto. Sí. Y todavía disfrutar de los especiales. Y lo que me gusta también es que puedes encontrar regalos regalos que no puedes encontrar en las tiendas. En otras tiendas que tú vas al mall o algo así. Porque mira, yo he estado buscando una bolsa para mi esposo ya por mucho tiempo. Iba a tiendas y tiendas y nada encontraba. Gracias, y lo que veía no era algo que me gustaba. Había bien poquita selección. Hasta que fui a comprar a Radio Fe. Y a Radio Fe ahí encontré lo que necesitaba para mi esposo. Así que bueno, anímense. Hay muchas personas que quizás digan, ay, no, es que no me gusta comprar en línea. Sí, yo porque sé. Porque tengo que meter mi información de la tarjeta, quizás no me llega a tiempo. Yo, para estar más segura, lo que hago es pago un poquito más para que me llegue más rápido y asegurarme de que va a llegar a tiempo. Sí, pero en este pero momento, todavía puede llegar a tiempo. Sin pagar algo extra. Así que, bueno, aquí estamos ya Recibiendo llamadas, síganos llamando, enviándonos texto. Vamos a chequear la línea electrónica ya ahorita. También pueden conseguirnos a través de Facebook. Pero vamos a empezar con esta oración que hacemos cada mañana para empezar agradecido a Dios. Tú estás agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros aquí también. Y por eso queremos darle gracias a Dios por todas las cosas que hace, está haciendo y aún va a hacer. Vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de compartir juntamente con todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo. Gracias, Señor, por darnos este nuevo día, la esperanza de ver tus promesas manifestadas en nuestras vidas. Señor, agradecemos cada recurso que tú suples para sostener nuestra existencia, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Y te damos gracias por nuestros amigos, nuestra familia, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ello, que donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, también puedan encontrar tu paz y la certeza que tú estás juntamente con ellos. Gracias, Señor, por guiar nuestros pasos, porque todos los días tú nos llevas bien. Y a través de la luz de la palabra nos enseña qué debemos de hacer. Durante esta programación, usamos estas palabras. Usa este ambiente para levantar al caído, traer nueva fuerza a aquel que se siente débil, sanar al enfermo y restaurar las vidas alrededor del mundo. Señor, a ti toda honra y toda gloria. Y hoy esperamos más tu grandeza. Que nuestros labios siempre tengan una adoración hacia ti. Que nuestros corazones siempre tengan el deseo de buscarte. Que todos los días podamos acercarnos a ti con esta confianza que tú estás con nosotros y nunca te ha apartado. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos. Que nuestra gratitud no solamente sea de labios, pero que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar ese momento con nosotros y orar y presentando delante de Dios de esa manera. Si usted desea participar en la programación en el día de hoy, lo puede hacer llamando a... al 352-347-9576. También nos puede mandar un texto al 352-593-0095. Y a la página del próximo nivel, también la página de Radio Fe. Sorry, se me fue un blanco. Bueno, siguen llamando mientras se le llena el blanco a Martín ahí. Que siga la fiesta. Con Dios todas las cosas son posibles. Te asustes, no venimos a comer, venimos a traer alegría para celebrar, para que cantes, para que rías, para que enciendas la luz de tu alma, para que vivas, para que cantes, para que rías, para que enciendas la luz de tu alma, para que vivas. No te pido que me des pasteles, no te pido que me des un trago. No te pido que me des lechón, mucho menos que me des el rabo. Yo he venido para que cantemos, para echar afuera los temores. Yo he venido para que adoremos a Jesús, Señor de los señores. Eso es. Bueno, si no se despierta con esto, yo no sé. Suénalo, suénalo. Puerta abre. te traje aquí. No te asustes, no venimos a comer, venimos a traer alegría para celebrar, para que cantes, para que rías, para que enciendas la luz de tu alma, para que vivas, para que cantes, para que rías, para que enciendas la luz de tu alma, para que vivas. No te pido que me des pasteles, no te pido que me des un trago, no te pido que me des lechón, mucho menos que me des el rabo. Yo he venido para que cantemos, a echar afuera los temores. Yo he venido para que adoremos a Jesús, Señor de los señores, porque es bueno, buenísimo es el Señor. Mira, mira, yo creo que están prendiendo una luz. Ah, le puso bueno este muchacho. Pasteles, no te pido que me des un trago, no te pido que me des lechón. Prendieron la luz, parece que vamos a entrar. Esto va para largo y aquí es que vamos a gozar. Si se prende la luz, también préndeme el fogón. Me huele a caldo de gallina. Sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM y aquí con un estilo de Navidad, ¿ah, mi amor? ¿Qué tú crees? Sí, gracias, mi amor, por ponerle la música navideña. Me encanta, me alegra mucho. Sí, sí. Martín, ¿you're in a Christmas mood? Sí. Sí, especialmente cuando el sábado estaba escuchando. Iba a escuchar el programa y escuché que había mucha música navideña. Y claro, qué lindo, sí. ya empezó la temporada más bonita del año. Así es, eso es para prepararnos y estar ya en ese espíritu de Navidad. Sí, algo que sucede, mi amor, en la Navidad es que no todo el mundo se mantiene en gozo, sino que estos días feriados a veces traen mucho estrés. Sí, como que a veces ese gozo que queremos se va. Sí, ¿qué es lo que pasa? Dicen los expertos que la mayoría de los psiquiatras, ¿cómo se dice? Psicólogos, psiquiatras. Sí. Bueno, lo que vienen con nuestros problemas emocionales se llenan, empiezan a recibir muchas personas alrededor de octubre, noviembre y diciembre. Más pacientes y también que ven un cambio drástico en los pacientes que ya llevan viendo por meses, que decaen durante el tiempo de fiestas. ¿Y por qué será? Sí. Muchas personas entran en depresión, otras personas en estado de ansiedad y otras en un estado de estrés que llega a un punto que no hay, se está fuera de control. Sí. Así que y yo creo que la presión de los días de fiestas, yo creo que todo el mundo lo siente en un nivel u otro. Claro que sí. Y hoy pues vamos a estar hablando de eso. Sí, vamos a tratar de bajar esos niveles de estrés, ¿verdad? Porque vas a llegar, lo que solo es, vamos a ver cómo podemos manejarlo un poquito mejor, tratar de que el gozo sea mucho mayor que cualquier estrés que pueda llegar al día de nuestras vidas. Y son días de celebración, son días de gozo. Y lo que estamos celebrando, y esto es lo que tenemos que mantener siempre en perspectiva. Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, estamos celebrando a Dios, estamos dándole gracias a Dios como el Día de Acción de Gracia. Estos son días de celebración y de gozo espiritual. Y en vez de nosotros estar celebrando, a veces estamos con los pelos parados y todo molestado, cosas nos molestan. Debemos de tener paciencia y pedirle a Dios que nos ayude de verdad a entrar en el espíritu de Navidad, que no debe de durar solamente este tiempo del año, sino todo el tiempo en nuestra vida. Sí, bueno, podemos empezar hablando un poquito acerca del Día de Acción de Gracias, que ya pasó ya, que fue el primer día festivo, así que empezamos celebrando. Es un día bien grande, ¿verdad? Porque ahí se prepara una comida, una cena... Extraordinaria. Con unas recetas que... Tú dijiste eso y que nada más que... Recetas que nada más que se hacen una vez al año. Le dio escalofrío a Martín. Vienen familiares que no ves quizás nada más que en ese tiempo del año. Yo oí un glorario bien grande de otro cuarto. Es que es el día que uno puede hacer gula y está excusado. ¿Puede ser qué? ¿Qué? Gula. ¿Qué es eso? Gula es comer demasiado. Exactamente. Oh, ¿de verdad? Yes. Ese uno se da el permiso para hacer eso ese día. Well, I give them to me. Sí. Ya. Pero, dale. Tú no comes desayuno para comer. Yo, exactamente. Sí. Me papeo, pero una cosa increíble. Yo no se lo recomiendo a mucha gente, pero... Sí, yo te lo recomiendo para ti. Solamente para mi familia. Sí. Ya. Bueno, sabes que. ¿Y qué tal de la familia que nada más ve una vez al año? No, esos comen normal. Sí, pero ¿cómo te cae eso? Que hay familia que solamente lo ve como una vez al año. Es como estábamos discutiendo hace como 2 semanas atrás que hay personas que te caen bien, hay otras que no te caen bien, pero tienes que tener paciencia con ellos. ¿Sabes? Sí. Pero sí, hay de todo en la familia. Pero Martín, se está reservando. Ven acá, Martín. Se está reservando. ¿Cómo estamos diciendo? Dime, ¿cómo es posible que un día tan lindo como el día de Acción de Gracias puede uno estar en stress o puede estar deprimido? ¿Qué es lo que pasa en ese ambiente con las personas? Es que las personas se ponen presiones ellas mismas, por ejemplo, que todo esté perfecto. Exactamente, queriendo que la casa esté... Decoración. Comida, relaciones, que no hayan peleas, que no hayan esto y olvídate que ya estás estrésica. Exactamente, y hay un ambiente bien... Bien pesado. Nervioso. Sí. Exacto. Ay, no puedo hacer esto porque voy a ofender a alguien. Y si es solamente una persona, porque si es solamente una persona, todavía contamina el ambiente. No, es mi amor, solamente toma una persona para contaminar. Sí. Sí, lo que... eso da pena, ¿verdad? Porque... Como también coge solamente una persona para alegrar el ambiente. Así mismo es. Pero tenemos que estar pendientes cuáles son esos factores que pueden traer... Mi amor, ¿puedo confesar algo de este? Confiesa. Sí. Dale, así. Si va a ayudar a los demás, claro que sí. Ayuda. Sí, mira, dale. Está con oídos de chismosito. Aquellos que preparan el alimento, como tú y yo estábamos en la cocina el Día de Acción de Gracias. Y preparaste un pavo, pero te quedó excelente, gracias. Gracias, mi amor. Entonces, pues, haciendo todo esto, las papas majadas y todo, y después empezaron a darle hambre a nuestros invitados. Y no sabían qué hacer porque todavía faltaban personas por llegar. Que no habían llegado. Entonces, esto te pone en una condición como, ¿qué hago ahora? Porque yo quiero que todo el mundo coma y no quiero que nadie pase hambre. Entonces, pues, eso trae un poquito de stress. Claro, puede traer stress. Pero, ¿qué hicimos? Nos sentamos un grupo a la mesa, que coman, y claro, cuando venga el otro grupo... Se come doble. Sí, vienen situaciones, mi amor, que están fuera de nuestro control, pero se puede manejar de una manera inteligente y con gozo, para que siga ese espíritu de gratitud fluyendo por todo. Y no podemos dejar que las cosas nos lleguen a nosotros porque no salen de la manera que nosotros queremos. O sea, que no nos saquen de ese gozo simplemente porque las cosas no pasaron como queríamos. Sí, bueno, y también llega el momento que personas que se sienten deprimidas porque no tienen familias para compartir. También personas, los homeless, los que no tienen casa, que no tienen que comer. Y es un momento bien fuerte porque uno dice, wow, llegó el Día de Acción de Gracias, pero sabes que todavía tenemos algo por qué dar gracias, ¿verdad, mi amor? No importa en la situación en que estemos, todavía podemos ver razones por la cual estar agradecidos con Dios. Sí. Y bueno, estos son unos factores que estamos hablando de cómo, y es que puede entrar el estrés, la depresión, el estado de ansiedad en un día tan bello como el Día de Acción de Gracias. También podemos hablar de las Navidades, mi amor. Las Navidades es celebrada por casi todo el mundo, por los cristianos principalmente, y por aquellos que no son cristianos también. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Intercambiando regalos. Y eso es una locura en las tiendas, porque las personas ahí, es bien difícil distinguir quién es cristiano y quién no es cristiano, porque a veces los comportamientos están fuera de control, si te das cuenta. Sí. Te quieren coger el parqueo que tú estabas esperando por hace rato, ¿verdad? Se quieren meter delante de ti en la línea o te empujan y no te dicen disculpa. Yo creo que este es el momento perfecto para nosotros los que amamos a Dios. Enseñar. Enseñar y ser esa luz en el medio de toda esa multitud que está detrás de regalos y regalos para intercambiar en el día de Navidad. Entonces, pues, está el estrés de Thanksgiving, de Acción de Gracias, está el estrés de Navidad y está el estrés... ¡Ay, mi amor! ¿Del año nuevo? Del año nuevo. Sí. No, ya estás muy rápido. Ya, sí, no, porque el año nuevo también trae unos estrés bastante grandes. Sí. Uno después se empieza a contemplar, ¿qué fue lo que yo dije que yo iba a hacer este año y las cosas que no pude hacer? Las cosas que me prometí que iba a hacer y no hice. Y ahora uno se siente como, ahora el año que viene voy a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo. Empieza a ver alrededor de uno personas que han podido llegar también a sus metas. Esto también nos puede traer a nosotros un poquito de desánimo. Entonces todo esto, pues, es difícil. Trae mucho estrés a nuestro día de fiesta. Así es. Y entonces lo que queremos hoy en día es darle unos consejitos para que pueda lidiar mejor con ese estrés que viene, mi amor. Es inevitable. Va a venir, pero ¿cómo podemos sobrepasarlo, manejarlo y de verdad estar en ese espíritu navideño de fiesta, de celebración, de compartir con familia y de servir? Sí. Así que... El estrés de las Navidades es bien fuerte porque... los problemas financieros se hacen más grandes. Es la temporada donde las personas se endeudan más. Sí. Y yo digo, la deuda que llevan por todo el año es principalmente por la deuda de las Navidades. Porque si quieren dar el mejor regalo, el regalo más costoso o... para que, y total, y que muchas personas tal vez lo hacen para que digan, mira lo que me regaló, sí, para quedar, para lucir uno bien. Y en realidad, eso no es el punto aquí de las Navidades. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, Jesús, ¿verdad? Y queremos dar algo, por supuesto, pero no se enfoquen tanto en lo material. Es lindo recibir, sí, algo, pero que no, si no está en su budget, no se sienta mal. Claro. Haga algo en casa. Y no tiene que sentirte que tiene que regalarle a todo el mundo. Un acto, simplemente un acto unas postales. Una llamada de teléfono. Una llamada, algo que uno puede hacer en casa. Mejor uno puede hacer galletitas o algo. O sea, que no tiene que ser algo extravagante. O que le cueste mucho dinero que no tenga en su presupuesto. Y también, pues, el estrés también de la familia que no está. A veces uno se siente, yo quiero mi familia junto a mí, yo quiero aquellos que están lejos, que se acerquen. Otros a lo mejor piensen, no tengo a nadie, están solteros, no tienen a nadie. No, esto también, pues, trae mucha, en estos días, mucho dolor y mucho estrés. Bueno, para aquellos que no tienen familia cercana y no pueden ir a visitarlos, ya sea en vuelo o manejando, únanse a otra familia. ¿Verdad? Bueno, hay que esperar que sea invitado. Sí, sí, no, pero hay maneras de hacerlo. Vamos a dar algunos consejos de cómo hacer eso, porque sí, uno no tiene que pasar las Navidades solo. Claro que no. Ninguna fiesta debe pasarla solo. Y también todo depende de nuestra postura de agradecimiento que tenemos también, porque a lo mejor no podemos compartir como hemos compartido antes. Ese es el problema, porque a veces queremos repetir memorias del pasado porque allá Estuvo todo alegre y contento y lindo. Y nos olvidamos de hacer nuevas memorias, ¿sí? Conseguir el gozo donde estamos ahora es como vamos a nosotros crear nuevas memorias entre nosotros. Así es. Sí. ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? ¿Qué? También tú sabes que hay algunas personas que tú tienes el ambiente alegre, uh-huh, y tú sabes que esa persona es negativa. Uh-huh. ¿De quién tú estás hablando? No, de nadie. Porque tú me miras, tú me estás mirando. Ellos no fueron a su casa. Y después, no. Y entonces no la invita para que no dañe el ambiente. Y eso está mal también. Wow. Eso está mal también. Espera, déjame contestar la llamada. Contesta la llamada antes que te metan problemas. Bueno, mi amor, tenemos que recordarnos que esto es una celebración de amor. De amor, lo que estamos celebrando nosotros. Y el amor se celebra dando, porque muchas personas creen que esto es recibir, qué regalo me van a dar, si yo no doy no me dan a mí. Esto es acerca de uno dar, y primero uno tiene que dar las gracias, darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, y también estar pendiente que tenemos que estar agradecidos de todo lo que Dios ha proveído para nosotros durante todo el año. Y las familias y los amigos que nos acompañan en esta jornada es para que nosotros podamos crecer en ese amor. Por lo tanto, en el día de hoy no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmación para aquellos que están alrededor de ti, porque así va a crecer tu amor. Y recuérdate que ese amor fue primeramente dado a ti por Dios, y hay un amor bien especial. Uno que se comparte entre un hombre y una mujer, y desde el principio de la fundación del mundo Dios lo hizo perfecto. Por lo tanto, si tú celebras el amor con alguien especial así en tu vida, no se olviden de todos los días celebrar, aguantándose la mano, mirándose los ojos y recordando su historia. Y sabiendo que todavía Dios está haciendo cosas maravillosas. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en este momento, pues regálale un beso, un abrazo. Y dile lo mucho que encanta compartir la vida con ellos. Y si no están, pues envíale un texto, un mensaje y di: estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Frente a la chimenea, nos vamos a enamorar, oyendo villancicos mientras comienza a nevar. Luego en la noche buena, abrazados tú y yo, veremos las estrellas compartiendo una ilusión. La ternura que hay en ti me acariciará, y al final podré vivir la más bella Navidad. Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM. Alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Que siga la fiesta aquí. Tu fe, tu música y tu cultura. Con Dios todas las cosas son posibles. Cuando llega Navidad, ay, pero no voy a llorar. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Y aquí todo decorado de Navidad. Ese sonido está, pues, poniéndonos ahí para decorar y cocinar y gozar. Sí, te encanta, bebé. Me encanta esta temporada, mi amor, porque la ciudad se pone más bella todavía. Mm-hmm. Las decoraciones con las lucecitas. Ay, eso es increíble. Sí, tienen que pasar, si ustedes viven en downtown, si viven aquí en Ocala, tienen que pasar por downtown y ver las lucecitas que ya pusieron ahí, el arbolito de Navidad que cambia colores. Sí. Yeah. Bueno, y un consejo para mientras que están decorando sus casas afuera, por favor, tengan mucho cuidado cuando están en el techo. Porque mira lo que le pasó a nuestro pastor. Nuestro pastor Tim Gilligan está ahora en camita recuperándose de una caída bien fuerte. De 12 pies se cayó. Se cayó y se fracturó el brazo. Le damos gracias a Dios que no fue tan grave como la caída. Dicen que la caída fue bastante... Cayó en cemento. Sí, bastante fuerte. Pero sí va a tener que estar en cama, pues recuperándose, aunque sea por las próximas 6 semanas. Lo vamos a extrañar mucho. Ya lo extrañamos, pero su hijo está haciendo un buen trabajo continuando la serie que están ahora predicando. Pues mantengan en la oración cuando oren por todas sus familias y amigos. Incluyen ahí a Pastor Tim Gilligan, que se recupere ligero. Sí, muchas gracias. Y bueno, quiero recordarle, tengan mucho cuidado, por favor. Yes. No queremos que se repita cosas así con nadie más. Mucho cuidado. Si está en el techo, que tenga alguien ayudándole abajo, sí, vigilando, que esté pendiente. Que acomoden algo en el piso. Saca un matre. Algo, por favor. Almohada. O si no, No pongan en el techo, pónganlo. Martín, un matre. Un matre, air matre. Sí. De aire. Oh, ahí tiene, sí, ahí tiene. Sí. Cuando caiga, rebote. Guay, caiga otra vez arriba. No, ese, bueno, rebotar así me recuerda más el trampolín. El trampolín. Ay, Dios mío. Con mucho cuidado, que estos días de fiesta también traen oportunidades para uno, pues, este, tener accidentes de esa manera y que todo el mundo esté bien cuidadito. Pero mira, si es muy pesadito, rompe el aire, el air mattress, porque cuando cae, ¡pah! Tú siempre estás... Entonces después no rebota, no cae para atrás. Siempre... Ay, Dios mío. No, sí. Comments. Rebaja, ¿no? Rebaja. Eso mira, no. Mira, Martín. Recuerda, ese, recuerda, es una clásica. Sí, una clásica. Es una frase de Martín. Martín, pero yo no creo que en esta temporada nadie va a estar rebajando de peso. No, sí, no. Aunque mi angelito me tiene a mí en el gimnasio, ayer mismo ya estuvimos ahí. Estuvimos más de una hora y media. Sí, porque no pudimos estar por la semana, entonces tuvimos que adelantar para esta semana. Y vamos a estar unas cuantas veces esta semana. Sí, ahí. Queremos estar, planificar para ir todos los días. Bueno, menos miércoles que vamos a la iglesia, pero está bueno. Está muy bueno. Yeah. Porque nos damos cuenta la energía. Sí. No, la energía. Y cada vez que yo leo un artículo, Martín, de cómo uno mejorarse, ya sea en cualquier área de tu vida, sí, incluye buena alimentación, correcto, ejercicio. Sí. Uh-huh. Bueno, el descanso, correcto, para el estrés, correcto, exactamente, y también alimentación espiritual. Sí, esos son los elementos básicos. Básico. Yeah, para tener una vida gozosa, feliz, balanceada. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Así que pues sí, tenemos alguna llamada. Oh, sí, gracias. Dale. Gracias, sí. Dale. Primeramente que nada, llamó Vivi para saludarnos. Saludos, hermana Vivi. Sí, que se está gozando con unas amistades que llegaron de West Palm Beach. Bueno, saludos. Que se llaman, salud. Que están escuchándonos por primera vez. Wow, que se queden llaman con nosotros y... O que nos lleven con ellos. O que nos lleven con ellos. Y con la aplicación, sí. ¿Sí? No, físicamente que se nos lleven. Que para se allá unen al movimiento. Allá, no, que nos lleven a Martín. Sí, Carmen y... Yo me voy a portar bien si me llevan, pero yo no puedo asegurar nada de Martín. Mira, ya iba a decir hasta Martín. Sí. Carmen y Raúl Montano, que ajá, están celebrando las navidades. Estas navidades, sí. Qué ellos rico, qué rico, qué rico. También llamó nuestra hermana Julia. Uh-huh. Saludos, Julia. Sí, sí. Saludos. Dice que hay que elevar el estrés al trono de la gracia. Y dice, sí, eso es verdad. Eso es lo primerito que hay que hacer. Exacto. Para adelante y no para atrás, porque el camino para atrás lo hace más largo. Es verdad. Sí, si uno se va para atrás, pues tiene que caminar así, todo eso otra vez. Tiene que caminar más largo. Mm-hmm. Exactamente. Sí, no. Sí. No, ayer estaba predicando el pastor y decía que a veces la gente dice, lo único que podemos hacer ahora es orar. Como si fuera lo último. Sí. O sea, el último que tú estás haciendo. El último primero. Debe de ser, la primera respuesta debe de ser la oración. Sí, eso es lo que nos estaban enseñando ayer en la iglesia, que la primera respuesta debe de ser la oración. Sí. No, ahora lo único que podemos hacer es orar. Es que tratamos de hacer todas las cosas humanamente, todo lo que podemos, y nos olvidamos de... Uh-huh. De que del quien todo lo puede, quien todo lo puede es ahí, nuestro Dios, el que siempre ha estado ahí atento a nuestras peticiones y ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Lo tienen al revés, así como el inglés al revés del español. Yeah. ¿Cómo así? Sí, que tú sabes que cuando dicen I don't know, en vez de decir yo no sé, ¿cómo es? Al revés. I don't know. Ajá. Y en español se dice yo no sé. Ok. Entonces, no, yo no lo veo al revés. Ese no está al revés. Sorry. Martín, ese no está al revés. ¿A dónde fue tú fuiste a la escuela otra vez? Hay que llamar a Martín. No, piensa, pero me gustaría saber ese Martín. No, sí, yo ahorita te doy otro ejemplo mejor. Sí. Ese no estuvo bien. Ese fue un entrenamiento ahí, de calentamiento. Ese fue un blooper. Ese fue un blooper. Estamos llenos de bloopers. Ah, mira, hablando de blooper, otro radio oyente que nos escucha. Sí. Se dice que se goza con los bloopers de nosotros. Ajá. Sí. ¿Y él sabe que son a propósito? No. No, ok. Ahora se dio estamos haciendo un buen trabajo, entonces. Sí. Mira, Martín, los otros días yo Johnny hizo un chiste en su programación que él tiene de martes a viernes. No me quedó muy bien. Y no, no, mandaron un texto diciendo, oh, este chiste es de Martín. Oh. Que no me lo quite, que no me lo quite. No, no. No, porque no quedó bien. Que no quite. Qué gracioso. Espérate, déjame contestar. Sí, contesta. Ay, ay, ay. Pues mi amor, el estrés durante esta temporada parece ser inevitable, pero podemos coger algunos de estos consejos que vamos a compartir con nuestra audiencia y aplicar nuevas estrategias, porque estrés va a venir. Te va a encontrar con tráfico, te va a encontrar con personas en las tiendas, te va a encontrar a lo mejor con familiares que no, o sea, no, hace tiempo que no habla con ellos, a lo mejor tuvieron una discusión o algo en el pasado, te va a encontrar con muchas situaciones fuertes. A lo mejor quieres regalar y no puedes. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor esta temporada puede traer a tu vida. Sí. Pero hay maneras de lidiar con esto. Sí, no solamente es el estrés, mi amor, hay muchas otras muchos otros sentimientos o emociones, uh-huh, negativos que pueden entrar en nuestra vida en esta temporada, uh-huh, como ya dijimos, ya la depresión, porque ya sea, sí, que estés extrañando familiares que no estén a tu lado o que ya partieron con el Señor, y entonces si te concentras en eso más te vas a deprimir, uh-huh, y también el estado de ansiedad, con muchas cosas que hacer y poco tiempo, uh-huh, o que no te alcanza el dinero para todo lo que deseas hacer, sí, todo eso te afecta de una manera bien negativa, pero ¿sabes qué? Aquí te vamos a dar estos tips que te pueden ayudar a llevar tu vida al próximo nivel. Ahí en está. Estas Navidades. Sí, vamos. Bueno, la número uno, ajá, es dejar de sentir lástima por ti mismo. Uh-huh. ¿Cómo así? Diciendo, ay, yo solito, solita aquí, mira que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. No, tienes que ver lo que tú sí puedes hacer, uh-huh, y a quién puedes visitar en ese tiempo de Navidad si estás solo en casa, o unirte a un grupo en la iglesia, ir a las actividades de iglesia, que esta es la temporada, mi amor, donde más actividades navideñas, bueno, donde hay más actividades que abiertas. Siempre están abiertas al público, pero que la gente es que no visitan a la iglesia es cuando más visitan, ¿verdad? En el tiempo de Navidad dice, no, yo nada más que voy en las Navidades, porque le gusta ver las obras de teatro que hacen acerca del nacimiento de Jesús. Uh-huh. Hay mucho, mucho que uno puede hacer para no quedarse en ese estado. Sí, ahora, cuando uno se siente lástima a sí mismo, escuchen bien y no se pongan bravos. Esto es una emoción egoísta. Esta es una emoción egoísta. La razón por qué yo digo eso es porque tú empiezas a mirar solamente a lo que te está pasando a ti. Y te coge lástima. Tú dices, pobrecito yo que no tengo esto, o tengo estos problemas, o tengo lo otro. Y cuando tú te coges lástima a ti mismo, lo que de verdad tú estás diciendo es que soy egoísta. Estoy siendo egoísta. Porque no hay razón por sentirte ni solo, ni sentirte que no tienes nada o a nadie en tu vida, porque hay manera de conectarse. Ahora, a lo mejor va a coger de tu parte esforzarte a hacer algo diferente que nunca has hecho antes, pero eso es parte del crecimiento, y ahí que tú vas a encontrar nuevo gozo, alegría y crear nuevas memorias que va a tener en tu mente. Porque si te lamentas en cómo fueron las Navidades 2 años atrás, 3 años atrás, 10 años atrás, y trata de crear esos mismos ambientes, pues tú lo que estás diciendo es que no puedo ser feliz a menos que tenga estas personas alrededor de mí, este ambiente alrededor de mí, esta clase de comida, estos regalos, esta finanza, y te estás perdiendo la oportunidad de vivir el día de hoy. Estos momentos que Dios tiene preparado para ti son hermosos. Y están todos los elementos preparados. Ahora, tú tienes que hacer algo diferente que nunca has hecho antes para crear esas memorias nuevas. Sí, mi amor, también puede ser que hay personas que tienen recuerdos no muy agradables de este tiempo festivo. Uh-huh. Y entonces, si están todavía pensando en eso, van a continuar sintiéndolo, aunque ya fue en el pasado. Este es el momento de, como dijiste, de crear nuevas tradiciones, hacer cosas diferentes. Para, es que, mi amor, uno crea su propio holiday, su propia fiesta, su propio modo de celebrar. Así que toma el control de tu vida, dejando el pasado atrás y creando nuevas experiencias. Así es. Martín, ¿tú me ibas a decir algo? Sí, iba a decir que también, desafortunadamente, hay personas que pasan una muerte, pasan un accidente, cosas bien fuertes en esto, en estos tiempos. Y es como ustedes dicen, tienen que hacer memorias nuevas. Tratar de dejar, yo sé que es bien fuerte, pero tratar de dejar esas memorias que no son tan agradables atrás y hacer unas memorias nuevas. Y sabemos que siempre uno tiene una razón para ser agradecido. Siempre hay algo. Uno dice, ay, no, porque mira que tengo, no tengo mucho en esta área. ¿Sabes qué? Pero tienes mucho en otra. Y si vienes a ver, puede estar peor. La situación puede estar peor, pero gracias a Dios no está peor, ¿verdad? Tienes que decir, wow, por lo menos tengo mi salud. Y aquellos que no tienen salud pueden decir, bueno, tengo a mi familia que me ayuda a recuperar mi salud. Tengo a Dios conmigo. Siempre tú puedes buscar razones para estar agradecido. Aunque tengamos dificultades, momentos fuertes, siempre, mi amor. Es todo a dónde nos enfocamos nosotros. ¿Dónde es que estamos viendo, dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Y número dos? El número dos es, deja de tratar de impresionar a la gente. ¿Qué tú crees, Martín? No se puede impresionar. No, Martín trata de no impresionar, ¿verdad? Él no puede venir ahora. Mira, está a punto de explotar. Sí. ¿Cómo tú crees que las personas quieren impresionar a las personas? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Diciendo, ay, tratando de ser la fiesta de... No, ¿cómo es el gozo de la fiesta? Eso mismo. Ajá. Sí, tratando de ser el gozo de la fiesta algunas veces. Es todo acerca de llamar la atención. Eso, esa es la palabra. Sí, mira, tú no tienes que impresionar a nadie. ¿Ya? Te tienen que aceptar tal como tú eres. Si tú eres una persona que a lo mejor otros consideran que eres extravagante, y esa es tu personalidad y no están fingiendo simplemente para llamar la atención, pues sigue siendo así. Pero si tú estás tratando de llamar la atención o compartir con otra persona, tratando de impresionar durante las Navidades, siempre va a salir uno perdiendo. ¿Cómo puede ser algo así? Bueno, la casa mejor decorada en el bloque. No, y si se ve el árbol de Navidad en Facebook, el más grande. En Facebook, yo quiero ser el mío mejor. O cambian los muebles todos los años. Son hábitos que van a destructivos. Van a dañar a uno destructivos a la larga. Sí, comprar los regalos más costosos que otra familia pueda comprar, tener la ropa de marca, la último modelo del carro año. Sí, ahora cosas buenas uno puede tener. Uno puede tener cosas buenas, pero no todos los años. Si tú puedes pagarlos todos los años, cambiar de carro. El carro. Come on. No, el carro no, cada 2 años. Cada 2. Ok, pero no todos los años. Todo depende de la necesidad de la persona. Sí, pero le digo, necesidad. No hacerlo con las intenciones de impresionar a los demás. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Sí, uno porque quiere. Hay personas que pueden, entonces uno. Lo malo es cuando uno ve las personas que pueden y uno trata de compartir. Y si no, yo tengo que hacer lo mejor. Yo voy a hacer yo. Bendecidos son ellos que tienen a mejor la capacidad para hacerlo. Sí. Pero yo no voy a ponerme a en mira, competencia. Claro, eso y que me miren no a mí. Competencia, uh-huh. Sino hacerlo no porque te gusta y para agradar a los demás. No porque quieres competir. No, mi casa tengo que pintarla ahora mismo porque el vecino lo pintó, ahora yo lo voy a pintar ahora, aunque no tengo el dinero ni el tiempo. Lo voy a pintar. Entonces, ¿qué? Estás causándote estrés. Sí. Y no tienen las finanzas. Esto pasa mucho entre familia. Sí, porque alguien en la familia se compró algo nuevo, entonces en la otra casa se sienten un poquito mal y sí. empiezan a decir, nosotros también podemos comprar. Ah, ¿no? Yo quiero eso. Y entonces empiezan a hacer eso y cuando vienen, todo es acerca de quién tiene qué sí. y nadie está gozándose en la vida, nadie está gozando lo que tiene. Y especialmente ahora con las celebraciones de Thanksgiving, que las familias se reúnen. Uh-huh. Ay, ¿cómo está tu casa? Y entran en el carro nuevo, tú sabes. Sí. Y yo, pues para las Navidades yo me voy a comprar uno más lindo que el que tiene. Sí. Entonces es una competencia. Sí, hay que comprárselo cuando el tiempo sea correcto. Sí. Y es bueno ser inspiración a otras personas alrededor tuyo. Eso es bien lindo, que la gente diga, wow, yo quiero mi casa de esa manera, mejorarla, o presentar una cena tan bonita así, pero no hacerlo con motivos de... Yo quiero hacerlo mejor. Sí, porque... Sino mejor tú de lo que hiciste el año pasado tú mismo. Sí, eso tiene que ver con los celos también. Sí. Eso tiene que ver con los celos. Y eso es no es una emoción linda. Y uno siempre va a estar estresado. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber alguien que está haciendo mejor que nosotros. Bueno, siempre va a haber alguien. Ese es otro de, uh-huh. de los consejos. Se los bailaré, se los cantaré, se los diré. Celo. Eso es uno. Hay que dejar la competencia y los celos afuera. Sí. Porque no te van a traer nada igual bueno, ni en las tiempas, en el tiempo, ya, bueno, nos saltamos, no importa, después regresamos. Okay. Pero sí, mi amor, no solamente en el tiempo de navideño, de fiestas, sino... los otros meses del año. La envidia, los celos, no te da nada bueno. Yeah. No. Nada bueno. Es mejor dejarte ser inspirado y el momento correcto, entonces que ya estés preparado para tu bendición, recibirla, disfrutarla y compartirla. Ya, hablando de compartir, mira, déjame compartir esto bien rapidito. Dale. Y después, mira, me ayudaron con lo de inglés. ¿Oh, sí? Sí, que inglés está al revés. ¿Inglés en barrera te llamó? No, dos personas nos llamaron. Sí. Primero fue el hermano Frank, que dice, mira, saludos, Martín. Saludos, Frank. Mira, Martín, me estoy todavía riendo de lo que dijiste. Pero es un ejemplo mejor es White House. White House, y en español es Casa Blanca. Sí, sí. ¿Ves? ¿Qué tal al revés? Okay. También dijeron el carro rojo. Este fue el hermano Yadir. Sí. También otro que estaba se cayó de la silla. Red car. Se estaba riendo tanto que se cayó de la silla. Bueno, Martín, quiero opinar acerca de eso. Okay, dele, opine. Tú sabes que los que hablan inglés, ellos pueden decir que nosotros lo tenemos al Perdóname, revés. El español vino primero. Sorry, no, pero todo depende de qué idioma tú hables. De la perspectiva. El latín vino primero que el inglés. Sorry, pero no importa. Aquí el que tiene la razón son los chinos. ¿A los chinos? El que puede decirle es el chino. Viene, ¿sí? Llámeme. ¿Cuál es el número para llamar? Es el 352-347-9576. También nos puede mandar un texto al 352-593-0095. Y si quiere, también puede dejar un mensajito en la página del Próximo Nivel o la de Radio Fe. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa musical mientras ustedes llaman celebrando aquí las Navidades. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Que llame el chino. Ahí está. Yo amo el viento que sopla en mí, la brisa fresca indicándome así. Que ya se acerca la Navidad, que es tiempo de celebrar un tiempo tan especial. Veré amigos que todo el año no pude ver y mucho los extrañé. Y los regalos les llevaré con amor de mi corazón, que tanto disfrutaré. Yo amo la Navidad, estoy feliz que hace tiempo he llegado ya. Sueños y atrás. Lo que pasó no regresará. Y entre fotos recordarás lo que ayer viviste. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Estamos aquí recibiendo su llamada. Sigan llamando 347-9576 en el arco 352. Y nosotros seguimos celebrando este precioso día. It's a good day. Sube el volumen a radio y celebre con nosotros. Con Dios, todas las cosas son posibles. To the night. Oh, and everything is changing. The truth is still the same. And I know that no one can ever steal it away. I'm gonna dance to the beat of amazing grace. Gonna hold to the promise that you made. And I know whatever's gonna come my way, you're here with me. en sintonía con la frecuencia que inspira Fena 95.9 FM Worldwide, radiofe95.com y en toda aplicación movible. No se olvide de descargar nuestra aplicación en radiofe95.com. Descarga, disfruta y comparte. Déjale al mundo saber que tú estás unido al movimiento que está haciendo una revolución alrededor del mundo. Ahí también va a encontrar a Renuevo, renuevo.com. Es donde debes de ir para conseguir entrevistas, mensajes, enseñanza, cuando quiera, donde quiera, y escucharla de nuevo o otra vez en renuevo.com. renuevo.com. Y este, bueno, es un proyecto que Yami y yo trabajamos juntos, pero ella se ha encargado ahí de mantener esos canales al día. Y gracias, mi amor, por hacer eso. Yo he recibido por Facebook personas que dicen gracias por mantener esos canales abiertos. Ellos lo están usando, personas están escuchando, sí. Sí, no, cada vez que yo estoy programando, estoy trabajando en Renuevo, me da una alegría porque estoy pensando en esas personas que se van a beneficiar de esos mensajes que van a escuchar en Renuevo. Uh-huh. Es increíble, yo los escucho y yo digo, no, esto las personas tienen que escucharlo porque va a cambiar su vida. Uh-huh. Definitivamente, su vida no va a ser igual. Hay que renovar su mente, mi amor, y hay que hacerlo todos los días, renovar su mente diariamente. Y qué mejor que con Renuevo y conectándose aquí con Radio Fe. Y Renuevo está convenientemente puesta en la aplicación también. Si descarga la aplicación, el segundo botoncito es Renuevo. Y ahí puede escuchar todos esos mensajes. También queremos invitarle el día 7 a las 7 aquí en Radio Fe. Vamos a tener una fogata al aire libre. Vamos a tener chocolate caliente, aunque sea esa la idea, ¿verdad, mi amor? Sí. Y música para celebrar esta temporada. Venga simplemente para conectarnos, pasar un tiempo agradable. Traigan sus sillas, sillas de playa y, ajá, ¿cómo fue? Sí, ¿no? Y aquellos que tengan instrumentos, si tienen guitarra y saben tocar la guitarra, tráiganlo porque vamos a estar cantando, como ya dijimos. Sí, este es su evento. Esto es nada más para celebrar juntos en un tiempo bien agradable. Vamos a reírnos, a cantar y estar aquí en la emisora escuchando música también. Sí, no se lo pierda. Será un buen momento también para conocer a los programadores, uh-huh, ¿verdad? A que dicen, no, me encanta el programa de este pastor aquí. Bueno, venga acá, uh-huh, para que lo conozca. También si quieren conocer a Johnny. No me quieren conocer, sí, a mí. ¿Quieren conocer a Martín? Si quieren conocer a Martín. O me quieren conocer a mí. ¿Por qué no? Nosotros queremos conocerlos a ustedes. Todo el mundo quiere conocerte a ti. No, yo quiero conocerlos a ellos. Sí. Que vengan así. Sí, que vengan. ¿Quieren saber cómo se ve un ángel de verdad? Ay, mi amor. Yo soy tan lindo. Sí. Bueno, Martín, entonces, ¿qué más está sucediendo en nuestra área durante esta temporada? Están sucediendo muchas cosas. Sí, dime. Mira, también va a haber un concierto en la iglesia Unidos en Cristo. Sí. Que está la promoción aquí de Puchi Colón, que va a ser el 12 de diciembre a las 6 de la tarde. El lugar es el 220 Marine Oaks Drive, Ocala, Florida, 34473. Y esto es una noche de fe, clave y sabor. Los tickets están a $10 cada uno. Y vaya y lo pueden conseguir aquí, ¿verdad, mi amor? Oh, sí. Aquí lo tenemos aquí en Radio Fe. Para aquellos que lo quieren, pueden enviar un texto que digan Puchi Colón. ¿Cómo se llama el concierto? Sí, el concierto se llama Noche de Fe, Clave y Sabor. Ahí va. Puchi Colón. Yeah. Y también, también va a haber un prendido de luces en la iglesia El Faro. Mira, ese evento. Yes, I love ese evento. Ese evento me encanta. No se lo deben perder para nada. No. Hay que tú crees, mi amor. Eso es lo primero que dice. Hay música. Lo primero que dice él, hay comida. Sí. No, todos es los que años. De muchas nacionalidades. Y se ha vuelto una tradición preciosa. Sí. De la comunidad. Sí, veo personas de todas las iglesias. Sí. Todo el mundo va y coopera. Va a ser en la iglesia El Faro, pero esto está abierto a toda la comunidad que venga. Y todos deben de ir allá, llevar a la familia, cantan canciones, encienden las luces. Sí. Ellos ponen luces alrededor de todo. El lugar. Todo el lugar. sí. Y después, pues sí, tienen comida, un sabor, un pequeño sabor de todas las nacionalidades representadas allí. El año pasado creo que hubo danza también. Sí, hubo danza y hubo un trovador. O sea, que música, música típica de Puerto Rico. Sí. Bien lindo, bien lindo. Una así actividad muy linda. No se lo pueden perder. No, en diciembre, diciembre 4. Yo voy para allá. Ya, diciembre 4 a las 6 de la tarde comienza. Uh-huh. Yes. Yeah, Pastor, yeah. Pastor muy Feliciano, muchas felicidades. Entonces, eso es este viernes. Este viernes. Sí, vayan allá, después vayan a la fogata, después vayan al concierto. Lo ve, mira, tiene no se pueden quejar, tienen pero eventos para esta Navidad es terrible. Sí. Ok, seguimos, tengo dos llamadas más, pero seguimos un poquito más tarde. Dale. Bueno, mi amor, espero que las personas en casa se están pues preparando aún mejor internamente para lidiar con cualquier estrés que pueda venir durante esta temporada de Navidad. Mi amor, ¿tú has sentido el estrés de Navidad antes? Tal vez sí. Sí, no te recuerdas. No me recuerdo, pero no. Yo creo que sí. Sí, desde que yo te conocí no sé de estrés de Navidad. No, por eso es. Y el pasado es pasado, se me ha olvidado. pero sí llegan. Cuando uno se preocupa de las finanzas, de qué regalar, qué dinero tengo, si me van a dar a mí, yo no voy a poder responder con un regalo. ¿Y qué regalar también? ¿Qué es el mejor regalo para esa persona? Sí, porque hay algunos que son bien difíciles. Mira, mi papá es uno que yo no sé ni qué regalarle a veces porque... No, pero ya la tenemos. No, ya, sí, está escuchando, ya tenemos. Ya. No se lo diga. Pero sí, que es difícil regalarle a alguien que... parece que lo tiene todo, sabe qué más se le puede dar, pero es el gesto, es un gesto de amor que estoy recordando, me estoy recordando de ti durante esta temporada, durante esta cultura que nosotros regalamos como Jesucristo nos regaló a nosotros. Así es. Y esta debe de ser nuestra postura, que es acerca de dar, ¿sí? Dale, mi amor, dime. ¿Sigue? No, dime, ¿por qué te ríes? Sigue, mi amor. Entonces, si tenemos esta postura, no tenemos que preocuparnos tanto acerca de la finanza, sino del sentimiento, de la emoción. Si tengo la emoción, yo voy a hacer lo que pueda, ya sea hacer una galletita en casa, ponerla en una cajita y regalarla como un gesto de amor. Mira, feliz Navidad, estoy pensando en ti y eso, pues, y también los estrés de las comidas, de quién viene, quién no viene, que si vienen estos dos hermanos que se han peleado por mucho tiempo, o si tuvieron una discusión con los padres y qué va a pasar. O sea que hay diferentes dinámicas que están sucediendo a la misma vez mientras estamos tratando de preparar un ambiente de celebración. Esto se pone pesado. Sí, y ahí, hablando de eso, mi amor, entra otro punto que quiero mencionar, es acerca de lo de la familia. Hay que aceptar la realidad y no hacernos ilusiones. Yes. Sabemos si dos miembros de la familia tienen fricción, no esperes a que no tengan algún problemita ahí en esa reunión. Por supuesto, ora para que todo esté bajo control, pero no esperes a que esa persona se comporte de una manera inusual, porque se va a comportar como siempre se ha portado. Sí, yeah. ¿Verdad? Es bueno esperar un cambio, pero no... La realidad es que no podemos cambiar. No podemos cambiar a nadie. Así que si sabes que tu tío es una persona que le gusta criticar mucho, por ejemplo, no esperes a que cuando vaya a tu casa no critique. Si tu tía come mucho, no esperes a que no coma, ¿entiendes? Cosas así, si ya sabes cómo son tus familiares, tus amistades. Acéptalo. No esperes a que cambie, que se comporte de una manera diferente. Una manera mejor, como uno quisiera, porque no va a suceder. Sí, sí. Así que acéptalos, ámalos como son y celebra con ellos. Y mi amor, yo creo que se hace peor cuando uno trata de cambiarlo. Porque si uno dice, ¿por qué no se comportan? ¿O por qué? Eso hace la situación peor. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer, como tú dijiste, orar, decirle a Dios, Señor, trae paz en este lugar. Así es. Y vivir por ejemplo. O sea, que es lo mejor que podemos hacer. Actuar de la manera que puedas reflejar de verdad como somos nosotros. Y así pues ayudar a lo mejor crear el ambiente de gozo y alegría. Y que se sientan ellos pues en un ambiente donde se tienen que comportar. Porque tú estás llevando ese comportamiento también, ¿entiendes? Que no se sientan que tengan la libertad para ahora pues dañar la fiesta por... Y no da, mira, y si algo sucede durante esta temporada así, de esa manera, que no te quiten a ti el gozo, que no te quiten a ti el gozo. Si Dios te da la oportunidad de compartir y ayudar a esos familiares, pues amén. Si no, pues sigue orando por ellos y no que no te quiten el gozo, porque no vale la pena. Así es. Vamos con Martín. ¿Martín? Sí. Sí. ¿Qué tú me ibas a decir, Martín? Sí, te iba a decir que todavía tenemos una actividad más. Oh, sí. Que es la de la iglesia de Baseline. Ajá. Que está haciendo el Angel Tree. Oh, yes. La recolección de los regalos para niños en la Navidad. So, cualquiera que esté interesado, por favor, llame al pastor Oropesa al 352-433-8498 con sus donaciones para el día de la Navidad. Angel para Tree. Los niños, sí. Yeah. Ya sea niño o niña. También llamó Víctor. Víctor, ¿qué dice Víctor? Dice que se está gozando con la programación, que uh-huh. está riéndose un montón con nosotros, con las travesuras, que diga, con las cosas lindas que nosotros estamos diciendo. Sí. Y que él te va a traer el Sippy Cup. ¿Un Sippy Cup? Sí. ¿Qué es un Sippy Cup? El Sippy Cup es de esas... Porque Johnny estaba hablando de traerme una leche a mí o qué sé yo, algo así, pues... ¿Ah? ¿Qué? Algo así, eso fue lo que él dijo. Yo tengo que darle rewind a esto. Yo creo que sí, porque yo no oí nada de eso. Yo, mira, lo único que yo puedo llegar a la conclusión es que él está enfermo, parece que tiene mucha congestión. No, tiene mucha congestión y no puede estar oyendo bien, parece. Bueno, eso es lo que tú quieres entender, pero yo lo que entiendo con eso es, uno... O te llamó bebé a ti. ¿Cómo? Sí, porque los Sippy Cups son para los babies. Eso es verdad. O quiere que guarde silencio. Uno de los dos. Para que siga chupando el Sippy Cup. Sí, que guarde silencio. Sí. También llamó Ruti. Ruti. Ruti, no tu hermana. Es una, saludos, sí, Ruti. Una que va al faro. Ajá. Y me quiso de recordar de que todo... toda la actividad es totalmente gratis. Check it out. Yeah. Somos, sí. Sí, vayan para enciendo de luces. Vayan para allá. Háganlo una tradición. También llamó, la última llamada llamó, está bueno esto, síganos llamando. Llamó el hermano Frank, diciéndole a Yami, específicamente a Yami, que el español, cuando estamos hablando de los idiomas, el español es el idioma número uno en el mundo entero. El chino es el número dos, tú tenías razón. Sí. Y el inglés viene siendo un lag back, tercer lugar. Bueno que esa discusión se quede allá. Pero que llamen al pastor Darío Jiménez, porque él Darío tiene fue el que empezó correcta. Todo eso en Radio Fe, en su programación. Él dijo que llamaran. Y él tiene una información bastante interesante. Amplia. Y al día, según lo que él nos demostró a nosotros, sí. que el chino mandarín es el número uno, español el número dos y el inglés número tres. Se quedó el inglés atrás. Y la razón porque el chino mandarín es el número uno es por el mercado. Es el lenguaje de... Todo está hecho en la China, ¿sí? Exacto. Entonces se aprende más el lenguaje es para conectarse. Dialecto, sí. Entonces el mundo del negocio, en la mayoría del mundo de negocios, sabe ese lenguaje. Entonces, por eso es que ese lenguaje ha crecido. Pero que sí, el español... y esto, otra vez, no soy el experto. Esto fue lo que me enseñó el pastor Darío. Sí. Y esa información la trajo aquí y empezó esa misma controversia. Pues, hermano Frank, gracias por la información. Sí. Y vamos a pasárselo al pastor Darío también. Pero yo digo, todo depende también. Si tú nada más que hablas inglés, tú vas a ver y te enseñan un poquito de español y dices, ay, eso está al revés. Yo voy a decir esto. Pero el español, sin duda, es el más lindo. Amén. El español es el más lindo. Claro que sí. Es el más lindo porque tiene más expresión, tiene más palabras. Sí. Mi amor. Uno puede ser más específico. Y está en el orden correcto. El inglés está al revés. Esa es tu opinión. No, mi amor, yo he escuchado. A mí me gusta más el español. Chino, y el pero chino, para y el los chino chinos, no suena romántico. No, pero para los chinos, chin chan chon guachi. Pero sabes que para ellos es el idioma más bello. Para... Claro que entonces, sí. Entonces, son opiniones. Sí, sí. No quiere decir que sea más lindo. Y porque el francés dice que es el más romántico. Sí. Ya. Yo no sé francés. Chin chan chon chin what. Yo nada más sé una frase en francés. Chipupu. That doesn't sound good. No, no, it's not no, good. No, okay. Eso es cuando la perrita usa el pad. Cuando Mía usa el pad. Chipupu. Ok, ya. Le pupú. Es le pupú. Oh, le pupú. Pupú. Todo es le this, le that y le what. Y let's go. Before we get into le problem. Ay, Dios. Ese es francés, ¿ves? Rosa dice que ese es francés. Qué lindo ese francés. Sí, porque es francés. Oye, le buple. Le vamos, le vamos a otro tema, por favor. Let's move on. Let's move on, exactamente. Ay, mi Dios. Bueno, pues ¿dónde vamos, mi amor? Yo ni sé. No sabes. ¿Por el lenguaje del amor? No, eso era otro tema también. Ay, gracias, Liviendo. Martín. Qué rico es reírse, amén, ¿verdad? Ajá. Claro que eso sí. Eso es... Llámenos si pueden marcar. Si pueden marcar, están riendo. Sí, llámenos al 352-347-9576. También nos puede mandar un texto al 352-593-0095. Y si todavía pueden, síganos mandando textos también a la página de Al Próximo Nivel. O a la página de Facebook que dice Radio Fe. Sí. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa. Ya regresamos. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Le finit. Let's go. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando de todo. sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Mi amor, ¿cómo te gusta esta música de Navidad? Me gusta mucho, mi amor. ¿Ya? Yeah. Sí, me pone en un estado bien navideño. Sí, mucha alegría, mucho entusiasmo, muchas cosas lindas para compartir, ¿verdad? En familia, con los seres queridos. Y que no nos quite el gozo, el estrés que pueda venir, ¿sí? Porque la potencial está ahí. Así es. Pero que no nos deje, que no nos robe el gozo. Sí, hay que estar preparados. A pelear. Pónganse los guantes. Pelear con una sonrisa. Pelear con una sonrisa, como una campaña que tenemos por ahí que dice, pon la cara de fe y no y de no fe. No de fe, así es. Sí. Bueno, Martín, algo nuevo ya, ¿qué tú querías decir? No, estoy aquí meditando. ¿Está hablando en francés? No, ya paré de... Sí. De parar, sí. Pero nada, continuamos con el tema. Continuamos con el tema en el día de hoy. Bueno, hablando, bueno. Entonces, igual, ¿por qué bueno, punto? ¿Quieres hacer una revisa? No, todavía no. Ok, dale. Sí, al próximo punto. Dale, ok, al próximo punto. Vamos para el punto número 5, que es despierta tu espíritu. Esto es, conéctate con la fuente de vida y gozo. Y si te pones a ver, mi amor, todos estos días festivos están relacionados con nuestra fe. Yeah. Con nuestro Salvador, ¿verdad? Así que no podemos dejarlo a Él a un lado. Él es el centro, Él es el motivo, la razón de esta celebración, de todas el Día de Acción de Gracias. Le estamos dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por estar siempre con nosotros, el Día de Navidad, ¿verdad? Y el Año Nuevo, que estamos esperando siempre lo mejor de Dios. Sí. Así que la fe... nuestra relación con Dios es algo muy importante, especialmente en estos días festivos. Así que no vayas detrás de los regalos, y tienes que ir detrás de tu Creador. No, hay personas que se tribulan cuando no les regalan, cuando se sienten que se lo olvidaron de ello, y no consideran ninguna de las otras razones por qué. Sino que, porque yo no le importo ya, o porque no soy importante. Otra vez, es un sentido bien egoísta y se roba la capacidad de poder tener gozos durante esa temporada. Y aquí vemos que tu fe, tu relación con Dios es la que te va a mantener con esa paz, con ese gozo. Sí. Porque cosas así van a suceder. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si tú tienes tu fe, donde tienes que tener la que es en Cristo Jesús... Olvídate que eso te va a pasar así, claro. Y no te va a afectar. No, a mejor ni te das cuenta de lo que está pasando, porque Dios llena el vacío. Dios llena el vacío en nuestros corazones. Cuando nos acercamos a Dios, Dios lo que quiere para cada ser humano es un corazón lleno. Corazón lleno de los sentimientos buenos, de amor, de bondad, de misericordia, de justicia. Y cuando tú llenas tu corazón de esa clase de amor que Dios te ha dado a ti, tú no consideras que tú no eres importante, que alguien se olvidó. Ninguno de esos temas pasan por tu mente, porque te no ponen fácil, un pues. Sí, porque te ponen un estado siempre de querer dar, compartir, estar gozoso. Y este es el gozo que da Dios. Esta es la fortaleza que da Dios. Entonces, cuando trata de venir el estrés, dice la Escritura de esta manera, que no va a ver alma formada que podrá contra nosotros. Eso quiere decir que va a ver almas formadas. Va a estar preparado. El enemigo siempre quiere quitarnos nuestro gozo. Pero que no van a vencer contra nosotros. No van a vencer contra nosotros, que siempre vamos a estar en ese mismo estado. Y con ese conocimiento podemos llegar bien lejos. Y no importa lo mucho o lo poco que tenga estas Navidades, lo que importa es que tenga Cristo en tu corazón y que tú despiertes ese espíritu. El espíritu de Navidad, de esta temporada de Acción de Gracia, no es solamente para este tiempo del año. Es durante todo el año uno puede estar en ese estado. ¿Qué tú crees, mi amor? Así es. Hay algunos días que yo me siento que es Navidad, especialmente cuando estoy contigo. Ay, sí. Quizás no estemos escuchando música navideña durante todo el año, uh-huh. Pero nuestra vida sí puede estar... Bueno, algunos de nosotros sí. Sí, yo empecé a escuchar bien temprano. Sí, pero no todo el año, mi amor. No todo el año. Lo que quiero decir, pero todavía podemos estar con ese espíritu, ¿verdad? De, uh-huh. de gozo, de paz, de celebración, de compartir, uh-huh. de amar. Que eso es lo que debemos de vivir, de llevar por el resto del año. Sí, nuestra hija Odette, ella escucha música de Navidad en July. Sí, ajá. Ella dice, Christmas in July, ella siempre lo celebra. Siempre está tocando música de Navidad en medio del verano. Yeah. Así es, así es. Bueno, el otro punto, mi amor, es hay que enfocarse en lo que tenemos y no en lo que no tenemos, porque eso nos trae aflicción, depresión y todo lo que es sión, que no es nada positivo. Así que sí, si te sientes un poquito atribulado, estresado, mira lo que tienes y agradece por eso lo que tienes. No estés contando, mira, no tengo esto, lo otro, no, mira todo las bendiciones que ya tienes en tu vida. Lo primero que tenemos de parte de Dios es la oportunidad de existir. Eso solamente debe de llenar nuestra vida de agradecimiento. Sí, uh-huh. y después, pues por supuesto, no quiero quitarle el valor, que viene el momento que uno se siente que no tiene suficiente, pero siempre tenemos lo que es necesario. Siempre tenemos lo que es necesario. Así como siempre va a haber alguien que tiene más que nosotros, siempre va a haber alguien que tiene menos que nosotros. Y debemos de siempre estar agradecidos por lo que tenemos. Y hay personas que le encantaría tener nuestros problemas. Así es. Porque nuestros problemas serían delicias comparados a los problemas que ellos tienen. Y debemos estar agradecidos todo el tiempo de esa manera. Ya. Yeah. Así es. Sí, y entonces ya llegamos al final de nuestros consejos. No, el número 7 es ponte en posición para dar. Ya sabemos que es mejor dar que recibir. Y eso es bien claro en la escritura. Siempre. Así es, y dar con gozo, no por obligación, porque cuando damos por obligación nos estamos robando ese gozo, esa emoción tan linda que viene a nosotros cuando estamos sirviendo, cuando estamos dando. Así que si lo haces por obligación, no vas a recibir el beneficio tú. La otra persona sí, pero tú no. Bueno, yo digo esto. Si tú das con gozos, tú siempre vas a dar el regalo mejor. El mejor regalo. El mejor regalo lo vas a dar. Porque no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la intención. Cuando uno está con el dinero, uno dice, pues nada más le puedo regalar de $5 a todo el mundo, por ejemplo. Uh-huh. $5 a todo el mundo. Entonces tiene una lista y estás buscando ahora qué es regalo de $5 le puede conseguir a todo el mundo. Cuando uno lo hace con gozo, uno dice, bueno, nada más tengo $5 para regalar, pero ¿qué yo puedo conseguir que le gustaría a esa persona? Ahora está poniendo la otra persona primero. Y con $5 puede comprarle a lo mejor una película favorita que le guste. Uh-huh. A lo mejor le puede comprar, no sé, unas peinillas o algo que necesita. Algo que necesita, porque empieza a pensar entonces en el que va a recibir. No estás pensando en tu bolsillo. Sí. Entonces, aunque no tenga dinero, está pensando qué yo puedo hacer para alegrar a esa persona. Y como dije antes, si no tiene, pues puede meterte en la cocina, a cocinar algo y preparar algo. Puede dar tu tiempo. Sí, tu tiempo. Ayudar. Mira, el evento que Martín participó ayudando a los homeless, alimentándolos, orando por ellos y con ellos. Eso es una bendición increíble. Y él se llevó. ¿Cómo te sentiste, Martín? El regalo mayor se lo llevó Martín. Definitivo, porque realicé de que yo, el Señor me ha bendecido tanto y tengo que ser más agradecido con las personas que están a mi alrededor, con las personas de mi familia y con las personas de mi iglesia. Porque eso es lo que nos llama el Señor. Primeramente ayudar los de la familia espiritual, y luego a los de la familia que te rodea. Yeah. Una cosa es bien, bien, bien tremenda. Uno tiene que experimentarlo. tiene que experimentar por lo menos una vez en la vida. Y ahora tiene muchas oportunidades, porque ahora que vienen las Navidades también hay más oportunidades para servir a los demás que están necesitados. No, y esto es un buen inicio, Martín, porque cuando ya tú lo experimentas, tú dices, yo quiero hacerlo de nuevo. Otra vez, sí. Y no vas a esperar quizás hasta que llegue de nuevo Navidad, sino vas a ver oportunidades durante el transcurso del año para participar y poder ayudar a los necesitados. Como estábamos hablando hace dos semanas atrás, que ustedes fueron a un evento comunitario, que la iglesia fue y ayudó y pintó y clavaron y todo. Niños, sí. Pues, ocasiones así, hay que aprovecharlas. Y especialmente a nuestros niños, que hay que dejarles saber que uno tiene que estar ayudándole al prójimo, porque hay muchas personas en necesidad allá afuera. Sí. Y las tenemos alrededor de nosotros. Lo que pasa es que no las vemos, porque tenemos las gringolas puestas todo el tiempo, tú sabes, en nuestra necesidades que tenemos que cumplir y nos cegamos a las necesidades del prójimo. Ya sé. Come on, don't make me preach now. y en estos tiempos hay tantas personas que necesitan, que cuando nosotros somos los que damos, nosotros somos los que crecemos. Mi amor, al principio del programa quería hablar un poquito del video que viste en mi página. Yes. Mira, también... Pero dilo. No. Bueno, ok. Era de un joven que estaba tomando un video, ¿verdad? Y había una persona homeless que no tiene... Estaba ahí en la calle sentado. Y le dice el joven... Y tú podrás ayudarme, yo sé que tú no tienes casa ni nada, pero yo estoy en una situación bien mala, mi familia está pasando por problemas financieros y no sé qué hacer, tú podrás ayudarme de alguna manera. Y entonces el homeless le dice, bueno, ¿sabes qué? No tengo mucho, pero si tú regresas en una hora, quizás te pueda ayudar. Y bueno, pasó una hora y se encontraron de nuevo, y esta persona que no tiene casa, que no tiene familia, que está solo, abandonado, tirado en la calle, le regala, le dice, mira, aquí te voy a dar $147, creo. Dice, me ha tomado 7 meses reunirlo, pero bueno, te lo voy a dar a ti porque siento que no es coincidencia que tú has venido a donde mí para pedir ayuda. Yo que no tengo mucho, tengo esto y te lo voy a dar a ti. Porque ya veo que tú tienes familia y yo no, y no sé qué uso le voy a dar a este dinero, eso que te lo voy a regalar. Y el muchacho se tuvo que aguantar las lágrimas porque no podía más. Dice, esto es increíble, que cómo es posible que tú estando en una posición en una posición que está bien... Bien mala comparada a la del joven, que de tu finanza que he estado guardando por tanto tiempo, me lo deja a mí, a un extraño que no conoces, solamente porque yo te pedí ayuda. Y bueno, en realidad eso fue un estudio que estaba haciendo el muchacho, porque él no tenía necesidad financiera, solo era para ver cómo reaccionaba esta persona. Y él le regaló, el joven, al homeless, le regaló como unos $200 o algo. $200 más. Dice, muchas gracias por ser como eres y esto es increíble. Aquí vemos que siempre podemos dar. Oh, yes. Podemos dar, ya sea dinero para ayudar a alguien, o nuestro tiempo, nuestro servicio, una palabra de aliento. Pero esto fue increíble con ese video, que una persona, ¿quién se iba a imaginar que un homeless iba a reaccionar de una manera diciendo, no, espérate, yo te voy a ayudar, espera? Y el muchacho se miraba en buenas condiciones, que cuidado, que sabe, que no era algo que se veía otra persona sin alimento, sin hogar en la calle. Sí, ahora mismo lo estoy compartiendo el video que acaba de escribir Yami, lo estoy compartiendo con todos nuestros amigos en Facebook, en la página de este Radio Fe, y pueden pasar por ahí y verlo. Ya. Así que aquí con esto encaja el consejo que le hemos dado, que siempre es mejor dar. Siempre es mejor dar que recibir, y siempre hay algo que nosotros podemos hacer por los demás. Ya. Pues sí, entonces ¿Cómo vamos por los consejos? Bueno, ya, y vamos para el último. El último es, haz tus propias tradiciones navideñas. Sí, porque quizás tú quieras continuar una tradición que hacías por años y de, por razones de la vida ya no puedes continuarla. No te sientas triste o estresado o no te sientas mal, punto. Uh-huh. Empieza una nueva tradición. Mientras hay vida, hay esperanza y puedes hacer de las Navidades siempre la mejor en la que estás viviendo en este momento. Sí, estas nuevas tradiciones empiezan nuevas experiencias y nuevas memorias. Sí. Nosotros tenemos una nueva. Nosotros durante esta temporada hacemos fogatas afuera. Ah, sí. Algo que yo no hacía antes. No tenía propiedad para hacer. Ahora sí. Sí, ahora hacemos fogatas afuera para el Día de Acción de Gracias, para Navidades. Bueno, toda esta temporada. Cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío y salimos afuera y roast marshmallows y tomamos chocolate caliente. Hacemos juegos, nos reímos mucho. Sí, sí. Como lo hicimos en el Día de Acción de Gracias. Ay, Dios mío, eso estuvo increíble. Sí, uno sale oliendo un poquito a humo, pero está bien. Sí. Vale la pena. Esas son tradiciones, nuevas tradiciones, algo nuevo que tú puedes empezar, ya sea tú acompañándote con dos o tres amigos, con tu familia, lo que sea, pero que empiece algo nuevo. Mira, algo que estamos hablando, hay personas que van al cine. Uh-huh. El día de Navidad. Digo, sí, persona increíble, porque estábamos viendo una película en casa y dice, tal película sale el día de las Navidades. Digo, wow, esto, y tú me dijiste, no, mi amor, es que hay personas, familias que van el día. Esa es su tradición. Esa es su tradición y hay que respetarlo. Sí. ¿Verdad? Nuestra tradición. Así que llámenos y digan cuál es su tradición. Que nos despiertan bien temprano en la mañana para abrir los regalos y después volvemos para la cama para dormir lo que no pudimos estar dormir. En pijama todo el día. Porque no nos dejan dormir. Pero así es. Y esos tiempos van a cambiar también. Las culturas cambian mientras, las tradiciones cambian mientras van creciendo los niños, van cambios en tu familia. Van a haber diferentes tradiciones. No te pongas a pensar de las cosas que pasaron, que quisieras repetirlas. Haz nuevas tradiciones. Sí, hay que ser adaptable a los cambios, de aceptarlos, ¿verdad? Yo me imagino nosotros cuando no lo hagamos en casa, yendo a la casa de nuestros niños, ¿verdad? Celebrando con ellos. Bueno, yo veo personas que cuando son nada más que mamá y papá, ellos van, celebran y regresan y también hacen su propia celebración entre ellos dos. Oh, yes. Sí. Yeah. ¿Qué tú me estás hintando? Hint. Sí, no importa lo que tú estés haciendo durante esta temporada para celebrar, pero celebra. No deja que nada te quite el gozo. Sí. Si tú estás solo, si te encuentras que no tiene a nadie con quien celebrar, conéctate con una congregación, con un grupo de personas que estén ayudando a los homeless. Algo está pasando en tu comunidad que te puede unir, que tú no eres un individuo nada más. Haz algo para conectarte y tú verás que se va a despertar ese gozo y ese espíritu dentro de ti. Dios te va a ayudar y te va a sentir que estás celebrando. Así es. Bueno, ya regresamos. En unos momentos vamos a hacer una oración por sus peticiones, todo lo que estás pidiéndole a Dios. Hay una canción por ahí que estamos escuchando que dice, ¿dónde está Santa Claus? Ay, no, mi amor, yo quiero la que me pusiste los otros días. Sí. Esa me... Debe ver si la encuentro. Sí, esa me llegó mucho, bien bonita. Bueno, ¿la puedes poner? Claro, vamos a escucharle. Sí. Esta canción es de Seastone. Y cuando regresemos vamos a orar por esas peticiones. No se mueva, quédese ahí y reciba el mensaje que de esta canción. Escúchelo bien, ponga mucha atención a las palabras y vamos a gozarnos. Sigan llamando al número de teléfono. Sí, al 352-347-9576. También nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y también nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Consíganos o radiofe95.com. Escuchen bien. Thank you. Esta Navidad yo quiero algo diferente. Aprecio los regalos debajo del arbolito, pero hay otra cosa que creo que necesito. Últimamente estamos muy distraídos. Claro que nos amamos, pero nunca lo decimos. Qué lástima que no reconocemos. El tiempo vale más que cualquier cosa que tenemos. Esta puede ser nuestra última Navidad. Sé que no queremos verlo de esa forma, pero es la verdad. Regálame tus besos, tus abrazos. Regálame un poquito de tu atención. Regálame un momento sin interrupción. Regálame una buena conversación. Si verdaderamente quieres verme sonreír, regálame un poquito más de ti. Qué triste que usamos cosas materiales para satisfacer necesidades emocionales. Qué triste que nos regalamos lo que no necesitamos, tratando de mostrar que nos amamos. Pero esta Navidad lo que yo quiero no es algo que se compra con dinero. Tú eres todo para mí y no hay regalo que te pueda reemplazar a ti. Esta puede ser nuestra última Navidad. Sé que no queremos ver de esa forma, pero es la verdad. Regálame tu amor y tu cariño. Regálame tu tiempo y tu atención. Regálame tus besos, tus abrazos. Regálame un poquito de tu afección. Regálame un momento sin interrupción. Regálame una buena conversación. Si verdaderamente quieres verme sonreír, regálame un poquito más. Separa. Que Dios no lo permita. Si tú no estás aquí mañana, quiero saber que fuimos diligentes con el tiempo. Quiero saber que disfrutamos de cada momento. Quiero saber que tuve la oportunidad de expresarte lo que siento. Quieres verme sonreír. Si verdaderamente quieres hacerme feliz, regálame lo único que te pedí. Regálame un poquito más de ti. En este momento vamos a hacer una oración por esas peticiones que tú tienes en tu corazón. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a guardar ese espíritu de Navidad en nuestros corazones durante esta temporada y a través de todo el año, que es el amor. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de compartir juntos en este espacio radial, orando los unos por los otros, celebrando lo que es esta temporada de Navidad, de gozo, de alegría. Ayúdanos a no perder el significado correcto de lo que significa esta temporada. Celebrar con gozo, con alegría, ser agradecido con lo que tenemos, darte gracias por las misericordias tuyas y recibir de todo lo que tú has preparado para nuestra vida. Ayuda a aquel que se siente débil, que se siente solo, que se siente que no puede celebrar. Levanta en ello gozo, alegría y esperanza, que pueda ser esta temporada la mejor que han celebrado en toda su vida. Y Señor, ayúdanos a estar siempre en ese espíritu de dar, de poder ser agradecido en la manera que actuamos y las cosas que hacemos para demostrar que el verdadero amor viene de ti. En esta mañana conocemos que estos tiempos también vienen con aflicciones y memorias. Te pedimos que tú traigas consuelo, que tú traigas paz, que sea esta temporada la mejor que podamos vivir. En estos momentos declaramos tu promesa de sanidad para aquellos que están enfermos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, por todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano de cualquier enfermedad, libre de cualquier dolor, por la honra y gloria de Cristo Jesús. Y pido, Señor, por aquellos que están en depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas, que puedan sentir la libertad para poder adorarte en espíritu y en verdad. Y te pido por los jóvenes y niños, que tú les traigas protección, sabiduría, y que sea la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas, sinceras y de todo corazón. Di conmigo: Señor, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. Si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Va a estar bien, no importa qué ha sucedido en tu vida desde este día hacia adelante. Esa debe de ser tu esperanza, y todos los días creciendo en ese entendimiento que Dios está haciendo los mejores días de tu vida, están por delante y está haciendo obras maravillosas en ti. Mi amor, estamos llegando al final. ¿Qué tú crees? Bueno, yo me he divertido muchísimo. Sí. Compartiendo con ustedes un momento bien agradable. Gracias a aquellos que nos escucharon, que nos están escuchando. Y si quieren de nuevo escucharnos, pueden ir a Renuevo. Uh-huh. Y si quieren compartirlo con un amigo, con un familiar, ya saben cómo hacerlo también. Sí, en Renuevo. renuevo.com es donde ir. Así es. Martín, ¿qué pasó, Martín? Dímelo, muchacho, que me ha llegado aquí un texto que... Sí, fenomenal. ¿Qué? Sí, dale. Brutal. Brutal. Como decimos acá los puertorriqueños. Al principio sonó como algo cubano. No, brutal. No, el final sí. Oye, no, chico, déjame leértelo, chiquitico. Y mira, dice, se le está pegando lo cubano. Dice, sí, lo cubano bueno. Mira, me mandan a decir... Algunas razones para decirte te amo hoy día, porque eres inteligente, guapo, handsome, protector, quieres lo mejor para mí, eres especial, por eso y por mucho más, te amo. Besito. Santo, es que la... Está lucido, mira. Me quiere, es que la cabeza me quiere mucho. La cabeza por poco explota. It's only la verdad. Anda, wow. I got a closed shop. I'll see you later. Nos vemos en la próxima semana por la misma emisora. Hoy sí se quiere despedir. Mira eso. Hoy se quiere despedir ya. Dice, alguien me está esperando. No. Tremendo. Ese es mi amorcito lindo. Gracias, amor. Te quiero mucho también. Sí. Me diste piel de gallina y lo voy a decir al aire. Muy bien. Y te pusiste coloradito ahí. Una camisa. Ya ahorita va a salir. Yo creo, mira, vas a tener que hacer el show de ¿cómo que se llama ese el show? Oh, wow. Se me olvidó hasta el nombre. Me dejó loca. Hoy es un buen día. Ese mismo. Pero ese es tu show. Y hoy es un buen día para hablar de matrimonio. Por eso es que me está mandando todo esto. Me está warming up. Yeah. Hoy va a ser muy bueno. Sí, va a ser a través de. Va a ser de matrimonio. ¿Oh, sí? So, ay, qué bueno. Todo el mundo, papel y lápiz, que va a estar muy, muy bueno. Uh-huh. Sí. Bueno, no se lo pierdan a continuación. Sí. Los lunes a las 11:30. A las 11:30, 2:30. Uh-huh. Sí. Bueno. ¿Qué entonces? ¿Qué hacemos? Ya yo me fui. Ya te fuiste. Hoy se quiere ir. La semana que viene, ya está. Johnny, apaga los controles, apaga la música, nos vamos. You take over. Sí. I'm out of here. No, gracias. Muchas gracias a todos nuestros radioaudientes. Todas las llamadas que nos entraron fueron muchas. Sí. Qué bueno. Nos agradan un montón porque, como siempre les decimos, esto lo hacemos para ustedes. Con mucho amor y mucho cariño. Estamos aquí todos los lunes para ustedes. Y no hay otra programación como esta en el mundo. That's right. Estamos en breaking through. Sí. Aquí tu fe, tu música y tu cultura se celebra en grande. Sí. Y pues, con mucha risa. Y radicalmente. Sí. Somos cristianos radicales. Y queremos contagiar al mundo entero. Sí, es que está contagiando. Sí. La revolución, inspirar, la revolución motivar, está viva. Eso. La revolución espiritual está viva y vamos a ver grandes cambios. En los días que nosotros vivimos se está despertando el espíritu del ser humano porque los desafíos son reales, pero más grande es el Dios que está dentro de nosotros. Así es, hay que ponerse la cara de fe y no de feo. ¿Quién dice que el cristiano no puede divertirse, verdad? Uh-huh. Aquí no. No, divertirse y prepararse. Así ¿sí? es. Porque hay la diversión que existe es la certeza que tenemos cuando estamos en fe. Y sabemos que no importa si la tierra tiemble, si ahí vengan pruebas, tribulaciones, tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente. No te olvides de eso. Dios te ama incondicionalmente. Así es. Las escrituras son tan claras acerca del amor de Dios que no hay nada, mira, escucha bien, no hay nada que tú puedas hacer para borrar ese amor, para quitar ese amor. Él te ama donde quiera que va, Él te ama radicalmente y debes de aceptarlo. Y está ahí siempre acompañándonos. Ajá. Y dispuesto a ayudarnos en cualquier momento que nosotros aclamemos. Y por eso, lo que ustedes escuchan de nosotros es el gozo, es ese gozo, esa libertad que viene de parte de Dios para ser quienes somos y celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y Johnny, queremos que les digan a otra gente si se gozaron. Díganselo a otra gente, no sean egoístas para que ellos también se gocen con nosotros. Sí, pasen la bendición. Esto no es un secreto. No, queremos. Es un secreto entre nosotros. Entre nosotros, millones. El secreto es: pasa la bendición. Pasa la bendición. Es el secreto. Ya. Pero mira, también queremos pues decir que ahora sí me puse, ahora como que me llegó la realidad de que tenemos que ya despedirnos. No le duró mucho. No le duró mucha inspiración. Lee el texto de nuevo. Ay, sí, léelo de nuevo. Hay que leerlo de nuevo. Bueno, Martín, ya llegó el tiempo decir. Hasta luego, es un hasta luego, Martín. No, pero ok, me voy a alegrar otra vez. ¿Sabes lo que nos pasó la semana pasada? Ay, Dios mío, ¿qué fue? En el programa de al próximo nivel. Sí, dime. Hoy es nuevo día. Ajá. Hoy es un buen día. Gracias, Dios mío. Te van a matar. Te van a despedir. Viene hoy. Ay, te van a despedir. Kill me. Pero mira, pasó una cosa extraordinaria. Ajá. Y es que nos están escuchando. Uh-huh. En la clase de español. Uh-huh. De la escuela donde él enseña. De la high school, no de él, de otra. Uh-huh. Están usando el programa de nosotros como educativo para la clase de español. Wow. De felicidades. Yeah, man. Wow, está bien bueno. Bien bueno. Y nos van a escuchar otra vez no pueden usar el de nosotros esta semana porque, ¿cómo no? Porque no es la misma hora. No, que nosotros hablamos francés y chino y un montón de otras cosas. Un poquito más que el español. Yeah, but we were so happy, tú sabes. Qué rico, qué que rico. Sí, que están usando el programa de nosotros para educar a los niños español. Qué bueno. Y es tremendo. Esta es una victoria ahí. Yes. Tremendo, tremendo. Que dejen un programa cristiano, cristocéntrico, entrar a las escuelas, que hoy en día es bien difícil hacer eso. Yeah. So, de mi parte, mire, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos en un ratito. Dios los bendiga. Ok, bueno, de mi parte, los amo mucho. Gracias por compartir aquí con nosotros en familia, en gozo, en familia. Sí, en familia. Gracias por escucharnos, llamarnos. Los amamos mucho, mucho, mucho. Y compartan ese amor con otros también. Y bueno, que viva el amor y será hasta la próxima. Bueno, de mi parte quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. No nos extrañen mucho, lo veremos la próxima vez. Y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. I love you more. I love you more. Lo digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, me añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi vista, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.